Amables oyentes, siempre se nos pregunta qué tipo de gobierno tienen los bautistas. En una plática anterior hemos aclarado que no existe una central, que no hay autoridades generales que ejerzan un gobierno cuando se les pregunta quién es el presidente mundial de los bautistas o cosas así. Explicamos que solamente hay una organización fraternal sin ningún tipo de jerarquía. Todo esto ustedes ya lo han oído en pláticas anteriores, pero hay cosas que tal vez les interese conocer en cuanto a la manera como los bautistas se manejan localmente. Por ejemplo, cuando ustedes visitan una iglesia bautista, tal vez quieren saber quién gobierna allí, cómo se toman las decisiones. Y previamente quisiera aclararles cómo se gobiernan otras instituciones religiosas, aunque de ellas hablaremos en programas que difundiremos más adelante. Pero en general podemos reconocer algunos tipos de gobierno. Por ejemplo, el más familiar para los oyentes en la América Latina es el gobierno de tipo episcopal, que es parecido a la estructura de la Iglesia Católica Romana, pero sin un papa, porque hay una estructura protestante donde las parroquias se agrupan por diócesis y al frente de cada diócesis hay un obispo y el obispo tiene una autoridad administrativa más bien que espiritual. Los obispos de cada provincia eclesiástica están presididos por un arzobispo, etcétera, y además un primado. Esto es más o menos la estructura que habría en una iglesia como la iglesia anglicana, que tiene como primado al arzobispo de Canterbury, pero tienen como cabeza oficial visible al jefe del Estado. Pero no es una organización conectada necesariamente con la iglesia estatal. En algunos países, como en Inglaterra, ocurren estas cosas, pero en otros países el gobierno episcopal es una especie de gobierno jerárquico que no caracteriza a las iglesias bautistas. Otro sistema de gobierno que está entre las iglesias protestantes es el gobierno llamado presbiteriano, que tiene una cierta estructura fundada en una especie de pirámide jerárquica con poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. Es decir, se parece a un estado. Cada congregación nombra un cuerpo de ancianos, no de edad, sino que es una función que cumplen en la iglesia. Los ancianos son llamados presbíteros, que están asociados al pastor, que es un anciano separado que tiene el oficio de enseñar la doctrina. Y este grupo forma lo que los presbiterianos llaman la sesión. Y los ministros y ancianos representativos de cada sesión constituyen un presbiterio. Y los presbiterios se agrupan en sínodos. Y sobre los sínodos está la Asamblea General. Esto caracteriza también no solo a los presbiterianos, sino a algunas iglesias de tipo metodista. Después tenemos el gobierno de los que se llaman congregacionales, iglesias libres. Son las iglesias bautistas. En este sistema de gobierno, Cristo es la única autoridad que gobierna a las iglesias. Y esa autoridad jamás es delegada a ninguna persona. No hay nadie que sea vicario de Cristo o representante de Cristo, sino que la autoridad la tiene la iglesia, o sea, la congregación, por virtud del Espíritu Santo. De manera que no es un gobierno del pueblo por el pueblo, como dicen algunos, sino que es un gobierno del Espíritu Santo a través del pueblo. Entonces, la iglesia no se maneja, aunque a veces se supone, por lo que decide la mayoría, sino que procura que la mente de Cristo se exprese por medio del Espíritu a través de la oración en la vida de la iglesia. Es decir, una mayoría de miembros de una iglesia no puede decidir arbitrariamente un cambio de doctrina o de práctica que está en el Nuevo Testamento, aunque lo vote por unanimidad, porque se supone que por encima de la autoridad de la Asamblea está la autoridad de Jesucristo expresada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y por supuesto, allí hay oficiales de la Iglesia, de los que hablaremos en una plática venidera, que son los que ejercen cierto tipo de ministerios o funciones dentro de cada iglesia bautista y que son llamados pastores, y también con ellos hay en algunas iglesias otros que tienen una función llamada de ancianos, además de los diáconos. Esto no lo podemos explicar hoy porque no hay tiempo, pero les recordamos que esta es la idea general de la estructura de las iglesias bautistas. Y además hay otras iglesias que tienen otro sistema, porque no reconocen pastores, no aceptan que haya un pastorado único y específico, dejan que la función esté ejercida por un grupo colegiado, un grupo que se llama grupo de ancianos o de presbíteros, y eventualmente reconocen que algunos de estos presbíteros o ancianos tienen especialmente el privilegio de tener lo que se llama el ministerio de la palabra, es decir, la explicación de la Biblia, la enseñanza doctrinal, etcétera, para la iglesia. Pero la administración de la iglesia queda en manos de estos ancianos, que no son precisamente elegidos por el voto de la congregación, sino que son reconocidos por la congregación como personas a quienes el Señor ha capacitado y ha preparado y ha elegido para cumplir determinados ministerios. Entre todo esto, repito, se destaca la estructura bautista, donde la congregación busca la dirección del Espíritu Santo para tomar las decisiones que eventualmente puedan corresponder en tanto no alteren la doctrina bíblica enseñada específicamente en el Nuevo Testamento. Como nuestro tiempo se termina ahora, dejaremos por ahora el tema hasta la próxima plática, amables oyentes.